En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto y el agrado de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, lo que a ti, amigo, auditor, poblador, te interesa escuchar. Grandes invitados y los temas que merecen ser dados a conocer aquí en Radio Puente Alto. De la Fundación Puente Alto Puede Más, Construyendo Puentes. Dejamos con ustedes a... ¿Tu nombre cuál es? María Angélica Hernández. Adelante, María Angélica. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, nos faltó Javier, que tuvo algún problemita, pero ya viene en camino. Y bueno, así que vamos a comenzar en este día viernes de lluvia, jueves, de mucho viento, con nuestro raco que tenemos a nuestras espaldas. Y los invito a salir a mirar la cordillera. Se ve igual, se ve por lo menos hoy día. Y a cuidarse de esta lluvia y bueno, a protegerse nada más. Hoy día vamos a hablar lo que corresponde el tema de sector Gabriela Oriente, sector 5. Tenemos una invitada, la señora María Morales. Y vamos también a hablar lo que está pasando con el sector 3, Gabriela Poniente. Así que, señora María, ¿nos puede contar usted algo de lo que ha estado sucediendo en su sector en estos últimos tiempos? Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Sí, realmente miren la cordillera porque está maravilloso. Y bueno, va a seguir lloviendo, qué lástima, pero igual está muy bonito. Mi nombre es María Morales, Maruja. Soy dirigente de una junta de vecinos, de un conjunto más o menos pequeño de 500 casas, pero como trabajamos con varias unidades vecinales, estamos haciendo varias cosas. En primer lugar, nos hemos dado cuenta que de una forma u otra, en el sector 5, que eso queda para Gabriel Oriente, tenemos casi los mismos problemas todas las juntas de vecinos. Claro. Y como estamos interesados, no empezamos a juntar uno con otra, de dos, de a tres, hasta que nos pudimos unir la idea es replicar el cabildo que tanto éxito tuvo en Gabriela Poniente y que nos da una muy sana envidia. de a poco. Sí, a partir de eso nos íbamos juntando varias juntas de vecinos y hemos ido como tirando la parrilla, por así decirlo, los problemas con que nos encontramos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, les voy a nombrar así alguno, mencionar, por ejemplo, la participación. ¿Qué unidad o qué organización no tiene problemas con la participación de sus integrantes? Bueno, nosotros como juntas de vecinos, la verdad es que nos cuesta bastante atraer hacia nuestros vecinos para mostrarle y trabajar en la realidad propia de nuestra villa. Bueno, y eso nos debe pasar a todos. Afortunadamente siempre hay gente que está y siempre hay gente que nos falta. Bueno, y esto va a tratar de encantar y poner presente y solucionar los problemas que nos afectan. El otro problema o la otra tema a trabajar es el patrimonio. Puente Alto tiene un patrimonio súper importante que nuestro sentir, bueno, no tenemos, no sé, yo por lo menos no tengo estadísticas ni mucho menos, pero de repente está bien deteriorado y bien abandonado. Qué ganas de rescatar el patrimonio de Puente Alto, que es bastante rico y que se puede, si nos interesamos nosotros, se puede preservar y conservar mucho más allá. No tienen por qué ser las autoridades que vengan a decir esto se hace o no se hace. Yo creo que también parte de la apreciación que nosotros tengamos de nuestra propia historia y nuestro propio patrimonio. Exacto. Eso es por una parte. También hablábamos que nos cuesta mucho integrar a los niños y a los jóvenes. En generalmente en las organizaciones, al menos que se han dedicado solamente a ellos, a los niños y a los jóvenes los estamos dejando aparte. Y nos olvidamos que es el futuro de nuestro país. Es súper importante ver su problemática, ver qué les interesa, hacia dónde van, porque de repente, bueno, yo hace mucho tiempo que dejé de ser joven ya. Y... Pero tenemos vecinos, sí, tenemos nuestros sobrinos, nuestros nietos, ¿no es cierto? Entonces nos inquieta saber acogerlos, trabajar con ellos, ver sus inquietudes, porque de una u otra forma las líneas futuras las van a dictar ellos, no nosotros. Nosotros estamos en un presente, pero ellos son el futuro. Y nos interesa mucho trabajar con ellos. Y en cuanto a los vecinos, María, ¿qué piensa usted? ¿Han participado, han tenido interés en estas reuniones, en realizar un cabildo donde tengamos nuestras autoridades que puedan escuchar las diferentes temáticas y problemas que existen en el sector 5? Sí, yo creo que siempre hay gente, hay gente interesada y no interesada. Lo que a nosotros nos pasa, y nos pasaba mucho, que había como mucha gente dormida o indiferente, creo que es la palabra total. Pero claro, hay bastante gente interesada a medida que hacemos cosas, y hemos haciendo como juntas y juntas de vecinos, porque nos juntamos varias, nos unimos en nuestro accionar, en reclamos así como tantos, a lo mejor diarios, pero por ejemplo reclamos por la basura que no pasa porque nos afecta. Y en todas partes el tema de los microbasurales. En fin, tenemos varios problemas que nos afectan y en torno a esos problemas nos vamos uniendo, y eso es lo que le interesa a la gente. Y por lo tanto nuestros vecinos están interesados en que sus problemas salgan a la luz y tengan soluciones. Siempre están reclamando qué van a hacer. Ahora, la idea nuestra y con ello decir cómo lo vamos a hacer. Claro, claro. O sea, mientras no le presentemos a nuestros vecinos alguna solución de los diferentes problemas que hay, o sea, ellos no se van a interesar. Creo, María, también que hay que seguir luchando y seguir invitándolos, porque yo también sé que ustedes tienen un gran proyecto en su villa, donde han estado los vecinos con el tema de paneles solares. Sí, en realidad nos hemos tirado fuerte con los proyectos así, pidiendo ayuda nomás, porque realmente, como dije, somos una villa pequeña, y lo más triste es todo que todas las otras villas que están a nuestro alrededor no tienen ni junta de vecinos, se han ido perdiendo. Primero nos tiramos postulamos la palabra correcta, a las alarmas comunitarias, un proyecto del gobierno regional, que la verdad fue súper trabajoso, pero recibimos esta ayuda. Siempre cuando uno toca puertas siempre la están ayudando u orientando, y ahora estamos trabajando en el subsidio del Servio para paneles solares, que empezamos, que es bastante innovador y que va de acuerdo con las nuevas tecnologías. Ya empecemos a modernizarnos. Exacto. Y eso no solamente de nuestra villa causaba mucho interés, sino también de las villas cercanas, y por eso yo me refería a la pérdida de las organizaciones sociales de nuestro entorno. Entonces, muchos vecinos han llegado a consultarnos, nos han dicho, ¿yo puedo participar o qué puedo hacer? Bueno, y nosotros, por supuesto, lo que queremos hacer es ayudarlos a que se organicen. No queremos darle una ayuda a uno, a dos, a tres, sino que alentarlos, y en la medida que podamos contactarlos con nuestras fuentes de información que realmente saben sobre organizaciones sociales y cómo deben organizarse o cómo deben ajustarse a la ley, más bien para decirlo, pensamos que ese es el camino, ayudar a todos, porque sería súper bueno que todo nuestro entorno estuviera organizado, porque podríamos hacer mucho más cosas todos juntos, y exacto, hacia allá va el cabildo, yo creo. Exacto, María. Como vivo en Gabriela Poniente, voy a hablarle y contarle a nuestros vecinos mientras María toma un poquito de aire. Contarle en qué está la coordinadora Gabriela Poniente. Esta coordinadora nació en octubre del 2016, también con los mismos problemas que dice María. Y ahí detectamos varios problemas, ¿ya? Que es como de todos los sectores de nuestra comuna, de nuestra gran comuna. Por ejemplo, en transporte, lugares donde no hay para cargar la tarjeta VIP, ¿no es cierto? La frecuencia de la locomoción, el medio ambiente, los microbasurales, no hay donde ya dejar escombros en las de arreglo de las casas, ya no hay, no se pueden dejar dentro de las casas, sino que los vecinos los dejan en la plaza o en una esquinita. Y también tenemos problemas de no tenemos un colegio técnico profesional, ¿ya? Tenemos una gran población educacional en el sector Gabriela Poniente, pero no tenemos un colegio técnico profesional. Y por esto, nosotros como coordinadora enviamos una carta a nuestro alcalde y al consejo municipal para ver si ellos pueden hacer algo con respecto a este tipo de colegio. Aún no tenemos respuesta, así que estamos en eso. Hacemos un llamado al señor alcalde a ver qué ha pasado con nuestra carta, solicitud, porque esto también ayuda a nuestra comuna a ser una mejor comuna, ¿no es cierto? Y también necesitamos más jardines infantiles. También tenemos una carta que enviamos a la directora metropolitana de la Junji para la construcción de más jardines. O sea, cada vez hay más mujeres jefas de hogar, mujeres que salen a trabajar y no tienen dónde dejar sus niños, sus niñas. Así que también estamos a la espera de la respuesta de esta carta. Hemos trabajado en este tiempo con algunos resultados positivos. Visitamos la 38 comisaría, donde la comisario Mireia Neira, la cabo Mireia Neira, nos mostró una sala especial de atención para las mujeres que hacen denuncia de violencia intrafamiliar, violencia de género. Así que, amigas que están pasando por un tema de violencia, la 38 comisaría, también sabemos que la 20 comisaría también tienen un espacio adecuado y privado para las mujeres que van a hacer denuncia, para que ellas soliciten este espacio, ¿ya? Tuvimos una buena recepción, nos contó la cabo Neira todo el procedimiento y todo lo que hay en su oficina. Así que quedamos muy contentas con este resultado. También estamos insistiendo en la Secretaría de Vivienda y de Transporte por el tema que están pendientes. Y lo otro que tenemos a muy corto plazo es una jornada sobre la reforma educacional. Eso ya está listo, va a ser este lunes 15 de mayo a las 18:30 de la tarde en el Colegio Obispo Enrique Alvear, que está en Obispo Enrique Alvear 2678. Invitamos a todas las vecinas, vecinos, alumnos que quieran saber acerca de la reforma educacional. ¿Qué va a pasar con los colegios subvencionados? ¿Qué nuevas formas van a tomar ellos? ¿Y qué nos dice el ministerio? ¿Ya? Tenemos una persona un representante del Secretaría Ejecutivo de Educación del Ministerio, don Andrés Palma, que nos va a entregar esta información. Así que quedan todos invitados, ¿ya?, para que vayan este lunes a las 6:30 al Colegio Enrique Alvear. ¿Ya? Esta, de alguna manera, han sido nuestras actividades como coordinadora Gabriela Poniente. Seguimos trabajando porque hay mucho por hacer y como dirigentes sociales es nuestra labor, pues, ¿no es cierto? Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días a todos. A los que nos escuchan, gracias por la invitación, señora Angélica, del programa. Está bien. También tenemos acá a la señora Maruja, no sé si han conversado con ella, sí, acerca de lo que se sí, ha hecho en la sí. Sí, hemos estado conversando, así que ya ella nos ha estado explicando un poco lo que está pasando en el sector 5, porque la idea también que puedan ellas realizar un cabildo ahí como dirigentes sociales, porque también hay problemas que se pueden solucionar y para eso estamos los dirigentes sociales, ¿no es cierto? A mí me gustaría enfatizar lo importante que es la organización y el trabajo comunitario que se han hecho en Gabriela Poniente y en Gabriela Oriente, y además también que este trabajo sirve para todos, pues, en el sentido de que organizado se pueden realizar muchas cosas y muchas acciones también, canalizar demandas, por ejemplo, y tratar de buscar soluciones a estas demandas que son bien importantes en dos sectores que no tienen mucha relevancia o no tienen la relevancia que deberían tener, por ejemplo, en el sector de Gabriela Poniente. Existen varios casos súper dramáticos y súper complejos de abordar en donde no existe ningún tipo de ayuda. Bueno, yo siempre hablo que la ayuda estatal está bien focalizada en tanto por la municipalidad, en la gente del centro de Puente Alto, y a nivel más gubernamental en el sentido de Bajos de Mena, porque es algo más simbólico. Pero hay sectores en Gabriela Poniente que de verdad necesitan ayuda, que están súper postergados, que están bien dejados de la mano en el Estado. No quiero dar datos de así como más focalizados para no estigmatizar, pero en Gabriela Poniente hay que hacer un trabajo social de verdad, en realidad. Y bueno, no sé, no es por hablar mucho de nosotros, pero o van a agregar mucho, pero nosotros con el circo en realidad ahí hacemos un trabajo que nadie hace en el taller de circo de Gabriela Poniente. Así que bueno, eso, pues, ojalá que alguien me escuche y vayan a ver la situación de allá de Gabriela Poniente. Exacto. En cuanto a Gabriela Oriente, también es otro sector de Puente Alto que tiene otra dinámica, pero también no deja de tener problemas. Igual es un sector que, si bien hay sectores que tienen mayor prosperidad económica, por decirlo así, en Gabriela Oriente, también son Puente Altino y también tienen problemas de otra índole, pero tienen problemas también. Entonces, donde tampoco hay intervención municipal y bien poco lo que se hace ahí. Entonces también es otro sector que hay que abordar. Puente Alto es muy grande, así que recordemos que son 600, 600 mil habitantes, como Talcahuano y Concepción juntos. Entonces hay hartas cosas que hacer. Exacto, hay hartas cosas por hacer, pero existen los problemas, existen las dificultades donde realmente nuestras autoridades no han puesto su mano, no han ido a instalarse ahí para poder ayudar a los vecinos y a las vecinas que tienen, que por ejemplo no tienen luces en las multicanchas, no tienen luces en las plazas, tienen en las canchas habitando a personas que se están drogando todo el día y que hicieron ahí una mediagua dentro de esta multicancha. Y ellos pasan ahí todo el día drogándose, sin hacer caso de lo que la dirigente dice. Y ella, cada vez que ha podido, ha desarmado esa mediagua, la ha tirado a la basura, pero ellos siguen armándola. No ha tenido apoyo de nadie en este momento. Creo que es sumamente importante. Al lado de esta multicancha hay un colegio donde hay niños y niñas que pasan todos los días por el lado de estos jóvenes, que pueden ser peligrosos. O sea, igual puede haber un riesgo para las niñitas y para los niños en este momento. Tenemos perritos con sarnas que hay ahí, nosotros esto lo detectamos el martes. Hay perritos con problemas de salud, entonces creo que también necesitan una ayuda. No todo lo puede hacer un dirigente social porque no tiene las condiciones ni los medios ni tiene tanto dinero como para poder pagar una tremenda escalera telescópica que alcance hasta los focos que están muy arriba y de soldar rejas que están afirmadas con alambre, o sea, hay que son peligrosas, que de repente se van a caer encima de alguna persona. Así que por ese lado tenemos eso, tenemos grandes basurales, tenemos la recolección de basura que igual pasa tres veces a la semana y que los vecinos no alcanzan a recopilar. No podemos decir que el tema de basura es porque las personas, los vecinos son descuidados, sino que solamente porque existe una elevación de departamento de 3-4 pisos donde tenemos una gran cantidad de habitantes. Así que ellos no pueden recolectar sus basuras dentro de los departamentos. Así que eso, por un lado en Gabriela Poniente, que estamos tratando de alguna manera como coordinadora de ver con nuestras autoridades. También enviamos una municipal para que nos reciba con el tema de microbasurales, que aún no tenemos respuesta. Esto es por un lado del sector 3, Gabriela Poniente. O sea, también mencionar que estas organizaciones, ambas dos, han hecho también al alero o con apoyo del senador Monte. O sea, yo creo que igualmente hay que mencionarlo porque es súper valorable. Sí. Que el senador y el equipo del senador también, junto con otro equipo como la Fundación Puente Alto Poemar y otras organizaciones, estén en el terreno haciendo trabajo social y a la vez político también. Es importante hacer un trabajo político también. Creo que es bueno mencionar que el senador Montes, Carlos Montes, ha estado presente en ambos cabildos y fomentando temas de organización. No sé si la señora Maruja nos puede dar algunas luces sobre también qué otros problemas existen en Gabriela Oriente. Bueno, la verdad es que yo creo que hay varios problemas que son transversales a la comuna, como las drogas, que siempre están en donde es el lugar propicio, que son nuestras áreas verdes en nuestro caso. Lamentablemente nosotros tenemos muy pocas áreas verdes y están bastante mal conservadas. Hemos reclamado varias veces. El problema de la basura ya está hace mucho tiempo. Y reclamamos también, nos juntamos otra vez varias juntas de vecinos y mandamos una carta al alcalde y a los concejales. Bueno, lamentablemente no ha tenido solución, sé que llegó nuestra carta, que se leyó, pero no ha tenido ninguna solución. Simplemente Ahí nosotros, ¿qué denunciábamos? Era que el camión recolector de la basura no cumplía su periodo, que es 3 veces a la semana. No lo hace. Ayer, por ejemplo, no pasó el martes ya, que es el día que nos corresponde. Pasa 2 veces, 1 vez, qué sé yo. Lo que propicia inmediatamente a microbasurales, porque Exacto. van quedando. Que, sí. ¿Qué otra cosa? También proponíamos que pusieran rejas en las grandes avenidas, porque también se concentra. Por ejemplo, Avenida Gabriela Oriente, en muchas partes hay la gente empieza a poner desechos de todo tipo, los que no lleva la basura, en fin. En nuestra plaza también es muy propicio a crear microbasurales, pero ¿cuál es el otro problema? Que cuando la gente de los jardines hace aseo, forma un montoncito y los va dejando ahí. Nosotros pedíamos que lo retiraran inmediatamente dentro del día para que no fomentara a crear una bolsita, crea otra bolsita y otra bolsita. Y en realidad la basura, los problemas siguen exactamente igual. Sabemos que tiene que hacer una nueva licitación de la recolección de basura, pero aparentemente mientras eso no pase vamos a tener que sufrir las consecuencias de los problemas que están señalados de basura. Y no vemos ninguna solución, y eso es algo bastante complicado porque lleva las infecciones y lleva... Ahora, ¿podrán decir quizás que un mal hábito de nuestra población? Sí, pero también requiere educación. Sí. También requiere que alertemos sobre este problema. Yo pienso que no es un problema que lo podemos tomar a la ligera porque el camión pase siempre, qué sé yo, sino que hay que crear una conciencia, y eso se crea en los colegios, por decirlo, y en todas partes, donde haya un atisbo de enseñanza para que nosotros tengamos la conciencia de tener un lugar limpio y saludable y dejar la basura, porque se habla mucho de puntos limpios, pero ¿cuántos puntos limpios hay en Puente Alto? ¿Hasta dónde tenemos que ir para ir a botar las cosas para puntos limpios? Mínimo tenemos que tomar un auto, tomar nuestras bolsitas, si no, no hay mucha alternativa. Entonces, realmente hagamos de Puente Alto una ciudad limpia, con puntos limpios reales, donde podamos acceder fácilmente y no que solamente puedan acceder las personas que tienen auto y tiempo. Yo creo que el asunto de la basura es un asunto, bueno, también es a nivel nacional, pero empecemos por nosotros, por nuestra villa, por nuestro Puente Alto, empecemos a hacer conciencia, empecemos a, a hacer medidas efectivas, y me parece que tienen que partir esas medidas efectivas de parte de la autoridad. Nosotros podemos organizarnos, podemos cooperar, podemos realizar cosas, pero no tenemos los recursos ni la herramienta para hacer algo más macro. Podemos hacer algo pequeño, porque en general no tenemos ni plata, ni tanto tiempo, ni tanta gente. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades que se preocupe de este problema puntual, pero que se preocupe a nivel de comuna y en forma efectiva, en todos los ámbitos, enseñanza, recolección, en fin. Yo creo que es mucho más amplio y me parece interesante, es un punto interesante porque ya lo hemos tocado varias veces. Claro que sí, porque conocemos en lo personal, yo conozco sectores acá en Puente Alto donde el recolector pasa todos los días, entonces sí. Y son lugares que tienen bastante terreno, bastante, son casas amplias, así que creo que solamente pasa por la decisión que tomen nuestras autoridades, ¿ya? Creo que esto no es un afán de solo criticar, porque nosotros como territorial, como dirigentes, estamos trabajando para que estos temas se solucionen. No solamente para cuestionar o para criticar lo que hay, sino que también para solucionar lo que tenemos. Invitar a nuestros vecinos de ambos sectores a que se puedan incorporar a estos trabajos, a estas diferentes comisiones que existen en los dos sectores, y puedan entregar sus puntos de vista y puedan entregar también alguna alternativa de solución, ¿no es cierto? Es importante tener a los vecinos organizados, no desorganizados. Creo que los vecinos, mientras más organizados estén, es mejor la solución a los problemas que tenemos. Si no lo hacemos como dirigentes sociales, o sea, no podemos esperar que vengan desde otro lugar a solucionarnos. ¿No es cierto, Javier? Exacto, no, opino lo mismo que usted. En realidad la organización lo hace todo. Entonces, en base a la organización de los vecinos, es que se pueden lograr primero visualizar los problemas, canalizar los problemas, y después buscar soluciones junto a las autoridades que correspondan. Entonces, el tema de los cabildos y estas coordinadoras que están en ambos sectores es súper bueno para incentivar a otros sectores o a otros dirigentes que también hagan lo mismo en realidad. porque, insisto, unidos es mucho más fácil buscar soluciones y entender los problemas también. Claro que sí. A mí me gustaría volver a hacer la invitación para la el tema de colegios que van a hacer en el sector de Gabriela Poniente, que es la situación de los colegios particulares subvencionados en el contexto de la reforma educacional. Creo que es súper importante, porque hay hartos colegios subvencionados acá en Puente Alto. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos finalmente? ¿Cómo los va a afectar la reforma educacional que ya está en curso? Entonces, pucha, ojalá puedan ir a asistir los padres apoderados de todos los colegios. Bueno, no lo van a caer todos, pero la mayoría. Pero la mayoría. Sí. Claro, va a ser este lunes 15 de mayo a las 6:30 en el colegio Obispo Alvear. Esto queda en Obispo Alvear, Obispo Enrique Alvear, 2678. Repito, lunes 15 de mayo a las 6:30 de la tarde en el colegio Obispo Alvear. La dirección es Obispo Enrique Alvear, 2628. Y vamos a tener, o va a estar Andrés Palma, que es secretario ejecutivo de la reforma educacional. Entonces, es una súper buena instancia, es una súper buena oportunidad para conocer los alcances también que van a tener la reforma. Así que quería repetir esa invitación. Claro que sí, porque hay apoderados, hay alumnos que piensan que su colegio se va a cerrar, que ya no va a funcionar más, que va a ser particular, que va a ser municipalizado, pero creo que tenemos que informarnos para poder saber realmente de lo que pasa. Es nuestra educación, son nuestros niños y niñas las que se están educando. Entonces creo que nosotros como padres y también dirigentes sociales debemos saber. Este es un tema que está en este momento y está la oportunidad para ir a escuchar, a opinar, a reflexionar y también aprender del tema. Yo creo que estamos en la hora ya, ¿no es cierto? No, espérate. No, se quedan 5 minutos. Ah, bueno. Quedan algunos minutitos, entonces. También voy a dar algunos datos, por ejemplo, de la fundación. Bueno, la fundación está en Pellín 693. Para que ubiquen, calle de referencia, San Carlos, perdón, Profesor Alcaíno con Eduardo Cordero. Unos pasajes más arriba, unas calles más arriba desde Santa Elena, hacia la cordillera. El teléfono es el 22-906-2535. Bueno, cualquier cosa que quieran consultar, están abiertas las puertas de la fundación y atiende desde las 11 hasta las 6 de la tarde, más o menos. Sí. Bueno, cualquier cosa pueden llamar al teléfono, que lo repito, es el 22-906-2535. Y también comentarles que, bueno, continuamos con los talleres de circo. Si bien se suspenden, porque los niños no pueden pasar tanto frío, aparte los materiales se mojan. Bueno, pero seguimos haciendo nuestros talleres de circo, que los financia la Subsecretaría de Prevención del Delito, en tres sectores de Puente Alto, que es Bajos de Mena, en Sargento Menadier con Carabineros de Chile, los días lunes y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde, en la Villa Bernardo Leighton, atrasito del líder, entre las calles El Corregidor o El Fundador con Bernardo Leighton. Los días martes y jueves desde las 6 también hasta un poquito más tarde, hasta las 8, hasta las 6 de la tarde más o menos. Y en la Villa Los Canales, que queda en la multicancha, que está en el Montino con Jardín Alto. O sea, Jardín Alto. Esas clases son los miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Entonces, y dos son gratuitas. Exacto. También hay que decir, totalmente gratuitas. Usted puede llegar con su, incluso hay mamás o padres en realidad que llegan con sus hijos y también ellos empiezan a practicar, así que es súper bueno también decir, vaya a los talleres. Sí, usted vaya a ver, vaya a pasarlo bien. Exactamente. Sí. No sé si la señora María quiere dar algún otro dato o la señora Angélica quisiera. Yo primero agradecer la asistencia del circo que nos dio a nosotros en mes de marzo, me parece que fue, durante marzo, que fue todos los sábados, que fue una muy buena ocasión para que fueran los niños y los papás también junto a los niños para divertirnos. De repente hizo un poco de frío, pero no bajaba el espíritu de los niños para ir a divertirse. Fue bastante entretenido, muy novedoso, porque realmente el circo parece que no llegaba tampoco a Gabriela Oriente. y fue una buena participación de nuestra gente, un uso público de la plaza que de repente también está medio abandonada y que estamos más acostumbrados a que haya otro tipo de gente. Esto se llenó de niños. Bueno, y nosotros también lo usamos la plaza mucho en asambleas porque no tenemos, al no tener sede, nos juntamos allí. Ah, bueno, agradecerle al Círculo, agradecerle a Javier y a Angélica por estar allí y por hacer presente esa actividad que tanto nos gustó a todos nosotros. Bueno, a lo que se refería María es el Circo Itinerante que va dentro del proyecto. También ahora ya estamos en este mes viendo el próximo lugar donde nos vamos a ir a cobijar para hacer este circo. Agradecerle a nuestros auditores y auditoras que nos escuchen. Bueno, y aquí estaremos todos los jueves de 12 a 12:30, donde pueden llamar Juan Carlos también, que él nos ayuda mucho en este tema, que somos nuevitos, no somos locutores, pero sí, le ponemos todo el empeño posible. Así que muchas gracias Javier, muchas gracias María por este día. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.